Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Casa Flor de Loto transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. The future needed more than any man now can understand. Buenas tardes, queridos amigos. En Metropólica Radio Internacional damos una bienvenida a este espacio nuevo, nota tras nota. Las comunidades cambian, las sociedades migran, los mundos, los tiempos nunca serán distintos, las guerras son conveniencia, de aquí, de allá, unos, otros se defienden, otros atacan, los que atacan primero luego se defienden y los que luego se defendieron resultan atacar. El mundo continúa y nosotros aquí sentados en la Radio Metropólica Radio Internacional. Tenemos hoy, comenzar con un programa social fuerte, genial, genuino, original, Villavicencio, neta, dirigido básicamente por nuestro compañero Javier Camilo García, nota tras nota. Y es un experimento nuevo, que como experimento vamos a quedar, porque sé que vamos a lograr con este programa cambiar un poco la mentalidad, y esta es Metropólica Radio Internacional. En el fondo escuchamos el concierto para piano número 1 en Do mayor, opus 15, es un alegro con brío de nuestro querido Beethoven. Ya nos vemos en Metropólica Radio Internacional. Este programa de Nota tras Nota nos permite conocer las diferentes perspectivas y dinámicas en las cuales nos contarán nuestras queridísimas compañeras de trabajo social. El día de hoy nos acompaña Karina, Valentina, donde nos contarán desde su experiencia cómo ha sido el proceso de trabajo social, desde los diferentes contextos, ámbitos y puntos de vista. Ese es un programa que se creó con el objetivo de visibilizar el impacto que tienen en las diferentes comunidades. Por eso la idea es que no solamente nos comenten su experiencia desde el aquí y el ahora, sino también desde los escenarios que han visitado en los anteriores semestres. Por eso nos parece de gran importancia que se empiece a visibilizar y que trascienda cada vez más estos productos, para que todos nuestros oyentes de Colombia y otros países puedan conocer el impacto del trabajador social desde sus diferentes líneas. Damos la bienvenida a Karina. Karina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, me encuentro muy bien. Yo estoy en octavo semestre de trabajo social. Valentina, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, me encuentro bien. Tranquila, Valentina, no te preocupes. También correspondo a octavo semestre de trabajo social. ¿Qué universidad está? No sé, no importa, tenemos que nombrarle a la institución que nos coordina. Estamos en la Unimeta. ¿Qué es la Unimeta, Javier? La universidad para los restos del planeta, del mundo, es una de las universidades con mayor presencia académica en el departamento del Meta. Por eso se llama la Universidad del Meta. Incluso el logo anterior era un búho, ¿no? Creo que ha sido cambiado. Sí. Era un búho que fuera el que identificaba la sabiduría y todo el tema. Ahora se ha cambiado por un escudo un poco más... ¿Español? Más elaborado, sí, es algo que, bueno, en fin, es una decisión de... Pero lo importante es que es Unimeta. Comparte escenario en Villavicencio junto con otras universidades. Villavicencio es una ciudad universitaria en el que está también Uniminuto, está la Universidad Cooperativa de Colombia, está la Universidad Santo Tomás, de la cual eres egresado tú, está la Universidad de Los Llanos, que es la hija de la Universidad Nacional, está la Universidad Antonio Nariño, la Universidad de... ¿cuál es más? La Universidad de Nariño, la Universidad... Uniminuto, la UNAD, UNAR... Bueno, hay una serie y las nos perdonan, no vamos a hablar de las universidades hoy. Pero es una ciudad universitaria ubicada a 90 kilómetros de Bogotá, que es la capital. Y bienvenidos, chicas, bienvenido Javier. Como les comentaba, la idea es que desde la experiencia del día de hoy de Valentina y de las demás compañeras nos puedan comentar qué es lo que ocurre en sus contextos, en sus prácticas, porque muchas veces se invisibiliza o se queda en el contexto el impacto que puedan tener. Entonces, nos parecería importante, Karina, que nos contaras un poco en qué contextos has estado, qué has realizado, qué es lo que más te ha gustado, qué hace un trabajador social, primero que todo. ¿Qué es? Bueno, pues nosotros como trabajadores sociales nos preocupamos por el bienestar social, asimismo por el desarrollo humano, que buscamos brindar herramientas a las problemáticas que se presentan. En el transcurso de mi formación como trabajadora social he llevado 4 intervenciones, las cuales están en grupo, familia, comunidad y en la que estoy actualmente en organizacional. Cabe resaltar que la primera intervención que realicé fue la de grupo, fue una de las más complicadas, ya que la teoría y la práctica es totalmente diferente. Entonces llegar a un contexto, la cual la primera intervención fue en un colegio, llegar a un contexto donde tú solamente estás con lo que es la teoría es muy difícil, porque uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer acá? En ese colegio se trabajaron lo que fueron las conductas directivas, se trabajó un proyecto el cual se llamaba Fortaleciendo las habilidades en los niños, los cuales nos permitió trabajar con ellos, enfocarlos a lo que sí era, de cierto modo, al proyecto de vida. Trabajamos lo que era la convivencia, la empatía, el respeto, la solidaridad. Fue una intervención de mucho impacto, ya que al llegar al colegio, llegamos en el colegio cuando recién ya salía lo que era la pandemia, ya todos volvían al colegio, entonces se imaginarán la cantidad de emociones que se encontraron los niños al volver a estar en contacto con otros niños. Entonces había niños que tenían conductas de que se ponían a pelear, de que siempre interrumpían al maestro, de que se robaban las cosas de los mismos compañeros. En el primer encuentro que tuve, en cada momento habían problemáticas y era muy difícil captar la atención de los niños. Entonces desde aquí se decidió fomentar lo que eran las habilidades sociales en los niños y asimismo los valores para ir cambiando esa actitud. Con el paso del tiempo se fueron viendo los cambios en donde los niños pues se mostraban agradecidos con lo que estaban haciendo, se empezaron a identificar problemáticas, se trabajaba al aire libre, actividades dinámicas que permitieron una integración tanto mía con los niños y asimismo con los maestros de la institución. O sea que básicamente el trabajo social lo que hace es trabajar desde la comunidad, desde la sociedad, a partir de sus diferentes dificultades y problemáticas. Sí, señor, exactamente. Luego de ella, la segunda intervención fue la intervención de familia. La realicé en una comisaría, en la tercera. Allí lo que más se identificaba pues era la violencia intrafamiliar, así los presuntos abusos sexuales. Fue algo de gran impacto y creo que sería el campo que yo menos abordaría, ya que trabajar con las familias es muy difícil al ver las diferentes circunstancias donde uno ve que llega una mamá que es maltratada, donde uno ve que llega una niña chiquita contando, no, es que me tocaron, es que esto. Entonces es muy difícil abordar esta área, por decirlo. Podría decir que la intervención que más me gustó fue la intervención de comunidad, ya que uno cuando está trabajando con una comunidad o con un grupo permite brindar herramientas y asimismo fortalecer las redes de apoyo entre diferentes grupos y entre diferentes personas que tienen, digamos, diferentes valores, diferentes, la moral es diferente. Entonces cuando uno combina o une estas personas se puede crear algo muy grande. La intervención que estoy realizando ahorita la estoy realizando en un taller, se llama Técnico Automotriz JL. Esta ha sido una intervención también de gran aprendizaje, ya que en las anteriores intervenciones uno siempre identifica rápido el problema o ya sabe cuál es el problema. En cambio, llegar a un taller donde las personas, donde uno tiene que buscar cómo fortalecer el bienestar social de estas personas, ya que se encuentran en un constante trabajo y llega uno, bueno, vamos a trabajar, entonces como que no, esta persona me está quitando de mi tiempo y yo tengo que rendir en mi trabajo, porque se supone que cuando uno está trabajando pues tiene que cumplir y entregarle un cierto resultados al jefe. Okay. ¿Consideras que lo que has realizado en los diferentes contextos te ha impactado a ti y has impactado a las demás comunidades? Sí, la manera en que considero que me ha impactado a mí es la forma en que uno mira, empieza a ver la sociedad. Porque como explicaba, es muy diferente uno tener la teoría, la historia y que hubo mucha violencia y maltrato, pero al llegar allá uno, las problemáticas tienen su significado, pero en los diferentes campos se desarrollan de diferentes maneras y uno no puede trabajar de la misma manera con la que trabajó en diferentes espacios. O sea que una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es realmente cuando uno conoce el contexto. Exactamente. A nivel práctico sí. Cambia un poco la perspectiva. Es totalmente diferente. Okay, Valentina, ¿en qué contextos has hecho tus prácticas? ¿Cómo te has sentido? Lo mismo pregunta que le hice a Karina. ¿Crees que has impactado en la vida de las personas donde has trabajado y crees que te han impactado a ti? Bueno, la primera intervención que se realizó, como le decía mi compañera Karina, se realizó en una institución educativa donde no teníamos muchos conocimientos en el sentido de la práctica. Yo lo abordé con una compañera que ya no está estudiando. Abordamos el acoso escolar porque fue lo que observamos en la institución. También había niños los cuales necesitaban inclusión social. También trabajamos desde esa parte. El colegio no se especializaba directamente en esto, pero tenía una relación con ellos. El acoso escolar se presentaba de diferentes formas porque normalizamos ciertas actitudes de los niños. ¿Qué es el acoso escolar? Contextualizamos un poco. ¿Eso qué es? ¿Por qué se da? ¿Eso genera violencia entre los niños, ataques? ¿Qué podría ser eso? Expliquémosle un poco a los oyentes que nos escuchan de otros países, ¿a qué hace referencia con la palabra acoso? Ok, a eso iba. Los niños normalizan mucho ciertas aptitudes, palabras o acciones. Ejemplo, un niño hoy en día en un colegio normaliza empujar a una niña, ¿sí? No lo ven como un acoso escolar, no lo ven, listo. Después llega que un niño la coge contra otro niño, pero es repetitivamente, no es solo una vez, de un momento no, sino que lo hace repetitivamente en varias ocasiones. Ahí ya se conoce como acoso escolar o bullying. O sea que cuando es constante, frecuente y va aumentando la frecuencia del acoso, aumenta así la vulnerabilidad, el ataque y la inferioridad del otro individuo. Por eso es que baja la autoestima, baja el autoconcepto, entre otros factores que pueden ser involucrados en la esencia del ser humano, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con Karina? ¿Sí trabaja chévere? ¿Sí es buena compañera? ¿Qué tal la experiencia de las dos trabajando en equipo? Bueno, desde la parte, nosotros nos venimos a encontrar ya en la tercera intervención, que es la intervención de organizacional. Comunidad. Y la intervención de comunidad fue nuestra primera. 4:27 minutos. En una institución educativa. Allá nos correspondía trabajar con. Trabajamos el proyecto de vida con preadolescentes que venían del grado sexto, séptimo, octavo y noveno. Y dentro del proyecto de vida manejamos mucho lo que fue el liderazgo, la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo. ¿Y qué tal ha sido trabajar entre ustedes dos? ¿Ha habido buen trabajo en equipo, comunicación, escucha activa? Bueno, cabe resaltar que la trabajar entre las dos, de cierto modo, han habido choques, pero al mismo tiempo hemos trabajado bien. Yo soy una persona, digamos, que yo soy muy exigente y me gusta que todo salga a la perfección. Mi compañera es algo más relajada, entonces digamos ya como que, no, Karina, no se preocupe, pero yo, venga, es que tenemos que entregar esto. Pero siempre hemos tenido buenos resultados. Digamos que la esencia de las dos permite que hayan buenos resultados a la hora de intervenir. Entonces, digamos, ella es más como más recochera, entonces yo soy como más seria. Entonces eso permitía que a la hora de nosotros intervenir en el colegio se permitiera una mejor intervención porque ella trataba de como integrarse más con los adolescentes, digamos, con los niños de estos grados, mientras yo era más a hacer las actividades, a desarrollarlas a tiempo, y ella más se integraba con ellos. Venga, ríase, esto es así, para que ellos tuvieran como una mejor relación con nosotros y se abriera más la confianza de ellos hacia nosotros. O sea que es verdad la teoría que dicen que polos opuestos se atraen y que genera un equilibrio. Y sí, eso es importante destacarlo, porque cuando son tan iguales o son tan rígidas, pues evitan permearse o adaptarse fácilmente al contexto. Pero en este caso, como son de diferentes vertientes cada una, pues logrará impactar o más la comunidad, porque no todo el mundo le gusta o algo rígido o algo flexible. Entonces la idea es llegar a un punto medio. ¿Consideran que a partir de lo que han venido elaborando e impactando, pueden trabajar de manera articulada con otras profesiones como la psicología social? Sí, señor. No nos podemos quedar solamente con que el trabajo social lo es todo, porque hay que mirar las otras visiones. La psicología, como nos ha enseñado su merced, ha permitido que nosotros tengamos una mejor intervención, porque nosotros, digamos, simplemente nos centramos en algo, pero cada vez que permitíamos, nos daban una orientación, como que cambiábamos el punto de vista y podíamos hacer una intervención mejor. Entonces es fundamental trabajar con otras carreras, porque esto nos permite ver la visión que tiene la otra profesión, porque nos digamos, a veces no solamente el trabajo social nos puede permitir hacer una intervención, sino que diferente el contexto, la profesión permite tener otra visión y dar otros aportes que nos permite llevar a cabo una mejor intervención. Vivimos en un estado, en un mundo, en un planeta total y absolutamente multicultural, perdón. Y enfocarse únicamente en que tu carrera es tal, no es el hecho, porque primero somos transversales y actuamos bajo la influencia de otro, la duplicidad, ¿no? La capacidad que tenemos para adaptarnos, y es importante el proceso en el cual ustedes están involucrando, chicas. Les hago una pregunta, no sé si vendrá más adelante, pero quiero adelantarme o trazarme. Cuando ustedes se enfrentan, y perdónenme la manera en que lo voy a decir, porque uno en la universidad se vuelve muy pupi, uno en la universidad se vuelve muy facilista, uno en la universidad se vuelve muy técnico, uno en la universidad se vuelve muy sobrado, muy, yo voy a salir a hacer lo mejor. Cuando se enfrentan ustedes a la vida real, ¿qué ocurre en sus cabezas? ¿Hay algo que cambia? Sí, se estrella uno con la realidad, porque... ¿Te estrellas con la realidad? ¿Uno se estrella con la realidad? Pues digamos, esa es la forma en que yo lo utilizo, estrellarse uno con la realidad, porque digamos, a la hora que uno se enfrenta a una situación se queda totalmente bloqueado y en ese momento estrellarse es un golpe fuerte. Bueno, pues no sabría cómo describirlo, pero para mí es eso, estrellarme con la realidad al momento de no saber qué hacer cuando se me presenta una situación, digamos, en que la cual digo, bueno, ¿y yo aquí qué hago? Quedo totalmente bloqueado. Entonces yo como que me estrellé, pero después analizo bien y encuentro como una solución. Porque cuando tú te enfrentas al mundo vas a encontrar diferentes puntos de vista, y casi siempre ninguna persona va a poder llevarte de alguna manera la idea que tienes, porque utilizabas una palabra al comienzo, y perdóname que lo haga en este contexto, y es el perfeccionismo. No existe, es más la flexibilidad. Creo que estás aprendiendo esa parte, ¿cierto? Sí, demasiado. O sea, uno tratar de hacer las cosas perfectas también hace que uno se choque en el trabajo social con los contextos. Porque no existe, claro. Exactamente. Digamos, en el caso de una intervención con niños que uno quiere que le salga perfecta, no va a ser así, porque ellos no van a trabajar como uno quiere. Ellos trabajan. Uno tiene que acomodarse al ritmo de ellos y de cierto modo como que tratar de que ellos también entiendan cómo uno quiere trabajar, porque si yo llego allá a hablarles y hablarles y hablarles, ellos se van a aburrir y van a decir, no, qué pereza. Entonces digamos, uno tiene que buscar una forma dinámica en que ellos participen, aprendan digamos el mensaje que uno quiere transmitir por medio de esas actividades dinámicas, y así hace que sea mucho mejor la intervención. Ok, vamos a escuchar un tema, Javier, ¿te parece? Es un tema de un cantante colombiano, pero el hombre tiene muchas nacionalidades, digo territoriales. El hombre nació en Medellín, que se crió en Villavicencio, estuvo viviendo en Bogotá, ahora viviendo en Duitama. Es músico, es hermano de un músico muy conocido aquí. Él es el profesor Jaime Hernández, James Hernández, el de Proyecto Ventura. Pero estamos hablando en este momento de Jazz Arenas, que es un hombre artístico, es un hombre que ya está dando la vuelta al mundo. Es un hombre que ha estado grabando ya bastantes discos. Tenemos afortunadamente en Metropólica parte de la colección de lo que él nos dejó en algunos. Y su primer trabajo, que se llama Revolución, hay un tema que se llama El Sol No Brilla Para Todos. Y básicamente se trataba de las personitas que encuentras en la calle, y era dedicado específicamente a un señor, él da el nombre, no me quiero anticipar, de 80 años, que vendía flores hechas con vela en la calle, y mantenía en la universidad a su hijo de 17 años. Es la lucha del ser humano cada día por tratar de conectarse, y esto es absolutamente social. Los voy a invitar a los oyentes a que escuchemos El Sol No Brilla Para Todos, de nuestro querido Jazz Arenas en Metropólica. Ya nos vemos, ya volvemos en un momento. Oh. amanece y otra vez abres tus ojos al mar, tan esquivo y tan no sé de los días que se van. La gente pasa otra vez de tu llanto sin notar que es tu vida hoy la que no te quiere liberar. Has vivido a tu modo, pero ya no se puede regresar. Ya no hay marcha atrás. Lo que fuiste es tan solo ese ayer que conservas en el fondo de tu soledad. De tu soledad. Ah, ah, ah, ah. A veces la realidad se convierte en un reloj que no deja de avanzar, que no puedes detener. Y al cerrar tus ojos ves. Dirá nuestro querido Jazz Arenas de su trabajo Revolución. El sol no brilla para todos. Estamos en noviembre precisamente y es uno de los anuncios. De nuevo, el séptimo festival de la canción social El Sinsonte, llevado a cabo en la ciudad de Duitama. Entonces, invitados a todos nuestros oyentes en los lugares del mundo que nos estén escuchando, que se peguen aquí para Colombia y vayan a escuchar esta delicia. No se puede regresar. El festival del Sinsonte. Javier, como han podido evidenciar, el trabajo social es bastante amplio, ya que nos permite realmente impactar en las diferentes comunidades. No solamente es mirar cómo somos como profesionales, sino también a nivel de nuestra experiencia como personas, porque cualquier actividad, sea positiva o no tan positiva, nos va a impactar, va a calar en nosotros. Realmente quisiera saber cuál ha sido su percepción, qué tanto se ha modificado desde la primera vez que hicieron prácticas hasta la actualidad. ¿Ha cambiado bastante el proceso? ¿Han adquirido experiencias en esta trayectoria del día a día? Bueno, sí ha cambiado demasiado, principalmente porque permite cambiar, digamos, la perspectiva que uno tiene de las poblaciones. Entonces, como explicaba anteriormente, no todas las poblaciones trabajan igual. Asimismo, depende del lugar donde viven, o sea, donde se encuentran. No es mismo hacer intervención en un colegio donde el barrio, por decirlo así, no es tan vulnerable, hacer una intervención donde el colegio es demasiado vulnerable. En la intervención de comunidad la realizamos en un barrio, por decirlo, que sí era demasiado vulnerable, donde se encontraban muchas problemáticas, en donde los mismos estudiantes, por decirlo así, eran los que dirigían las pandillas de este barrio. Entonces uno dice, bueno, ¿yo aquí cómo voy a trabajar o qué voy a hacer? El trabajo social permite brindar esas herramientas en donde uno dice, yo no puedo llegar a victimizar o no puedo decirle a usted por qué hace eso, sino buscar esa raíz de dónde viene que este joven esté perteneciente a una pandilla, por qué hace esto. O tampoco puedo llegar a juzgarlo ni nada, sino que buscamos trabajar con ellos con el fin de poder brindar las herramientas en donde este joven salga de este grupo donde está involucrado. En el caso de las familias, la mayoría de las familias que llegan a las comisarías siempre son porque tienen problemáticas de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué busca nosotros? ¿Qué se busca de trabajo social? Fortalecer esos vínculos entre las familias que están rotas, brindar esas herramientas en donde esas puedan volver a tener esos vínculos afectivos, la buena comunicación, la confianza, que entre ellos mismos se escuchen, y digamos el contexto en que la mamá se crió en una época y la hija en otra época, eso forma choques. Entonces, ¿qué se busca de trabajo social? Que estas dos generaciones traten de ser entendidas y se comprendan la una a la otra. Por eso es muy importante comprender las diferentes percepciones de cada comunidad, familias, estudiantes, trabajo, para así poderse articular a las diferentes dimensiones. Sí, les ha ocurrido un accidente. Para que vean que esto es en vivo, aquí tenemos patrocinador de Don Chucho, el de la basura. A la noche tenemos el Don Pedro, el de la morcilla. Y ahorita tenemos patrocinio de Vixi Vixi Araña y Kombucha. De... ¿Cómo se llama esto? Kombucha. Kombucha. Usted es patrocinador oficial Kombucha Bebida Natural. La encuentra en Metropública Radio S.A. Entonces, volviendo al programa, como podemos evidenciar, hay diferentes perspectivas, ramas e índoles que todas se deben articular. No podemos mirar por aparte familia, amigos y escuela, sino todas de un, como un mismo ser. La familia y la escuela son los dos pilares iniciales de la educación y de la vida de cada ser humano. Por eso es muy importante identificar realmente cuál es la vertiente y cuál es el factor estresante o factor que pueda perjudicar el día a día de cada persona, porque muchas veces nos quedamos con lo superficial. Ah, está llorando, listo. Pero realmente, ¿cuál es lo trascendental? Y la idea siempre es ir más allá. Esa es la idea del trabajador social. No se quede solamente con una actividad, porque ustedes no son animadoras, sino la idea es de qué manera impactan a la sociedad. Y en eso sí me genera una pregunta: ¿cuál ha sido la estrategia en esta novatada, y perdónenme las palabras que utilicemos acá en Metropólica, en esta novatada, porque es la novatada, es el momento en que ustedes están comenzando a defenderse y a entrenarse para una futura vida laboral? Me imagino que lo primero que se les ocurrió fue decir, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacerles una... Después de ello, ¿qué hubo? Es decir, lo primero, me imagino, ¿no? Fue una dinámica, que venga, les cuento un cuento o algo. Cuando ustedes se dieron cuenta que el trabajo social, sí, parte de ellos, como la entrada, pero que ese no es el trabajo social, ¿qué encontraron? ¿Qué descubrieron? Bueno, en la primera intervención que realicé, sí fue una novatada en un 100%, porque allá en el colegio no teníamos un orientador específico y no sabíamos cómo entrar a realizar una buena intervención. En el caso que llegábamos y teníamos que pedirle la hora al profesor, y si el profesor nos daba la hora, pues podíamos realizar la intervención. En este caso era lo del tema del acoso escolar. Ya después, cuando realicé la intervención con mi compañera Karina, tuvimos una psicoorientadora súper, que ella nos orientó y nos dijo, deben realizar, antes de ir con los alumnos, deben realizarme un informe de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuál es el objetivo de lo que se va a hacer. Antes, ella verificaba todo eso una semana antes. Apenas ella lo aprobaba, nos dejaba ir a intervención con los estudiantes. Después de terminar la intervención con los estudiantes, realizábamos un proceso de acompañamiento a la comunidad para a partir de ella hacer la intervención. Ok, eso, es decir, utiliza las palabras. Se le fue la paloma, okay. Se le fue. Cójala, que le fue. Lo que iba a preguntar, realizábamos un informe de cómo nos había ido con los estudiantes. Ejemplo, pero era con cada salón. Ejemplo, el salón de sexto se participó, estuvo atento. El salón de séptimo no le gustó la actividad, no le gustó la forma dinámica en la que la establecimos, no entendieron el tema. Con cada salón debíamos realizar un informe de cómo se situaba este salón, para después organizar otra vez nuevamente otras actividades con un tema relacionado, pero despegando otro tema, y asimismo ir avanzando e ir apoyando en los temas que a ellos les hacía falta. Ok, muy bien, ciencia. Ok, lo que yo iba a preguntar es que realmente hay un proceso de investigación para antes de ejecutar cualquier acción. No es que solamente vamos a hacer una fiesta, celebrar cumpleaños o días especiales, porque no son animadores, vuelvo y digo, sino la idea es analizar muy bien un diagnóstico del contexto y conocer las problemáticas, entendiendo también las particularidades de cada contexto y de cada sociedad. Porque no es lo mismo lo que decía Karina, ir a un contexto vulnerable, que era un taller que aparentemente no es vulnerable, pero los empleados sí viven en barrios vulnerables. Entonces las dinámicas sociales y contextuales y laborales generan que el proceso de productividad y de bienestar de la misma compañía se pueda modificar o se pueda ver alterado. ¿Cómo han podido observar realmente los diferentes contextos de una u otra manera impactan y repercuten en las personas? ¿Qué tal ha sido trabajar en un taller donde la mayoría son hombres y la dueña es una mujer que le gusta tener el control total de la empresa. Bueno, cabe resaltar que desde Trabajo Social siempre nos han enseñado a tener una visión holística, o aplicamos la técnica del iceberg. ¿Qué es el iceberg? Que solamente no nos quedamos viendo la punta, sino lo que hay por debajo. Entonces, trabajar en un taller, trabajar con adultos, porque nunca habíamos trabajado con adultos, fue un impacto, porque el primer encuentro que tuvimos era como que nos miraban, bueno, ¿y ellas qué hacen aquí? ¿Qué van a hacer? O sea, son unas niñas, por decirlo así, ¿qué me vienen a enseñar a mí? Entonces, eso digamos como que generó su impacto. Pero trabajar con personas adultas, se da uno de cuenta que son personas que vienen con mil, se puede decir, o sea, uno observa, porque nosotros desde Trabajo Social tenemos que ser muy observadores, no solamente. Entonces puede ver uno que las personas están preocupadas, que están cansadas, que tienen mucho trabajo, que venga, ella me viene a quitar mi tiempo, yo tengo que rendirle a mi jefe. Entonces eso hace que uno diga, bueno, yo no puedo llegar aquí a hablarle porque ellos se van a aburrir y van a empezar a hacernos mala cara, porque digamos ese fue el primer choque que tuvimos. Pero si uno busca identificar problemáticas por medio de actividades dinámicas, uno realiza las actividades y así se va dando de cuenta, bueno, a ellos les hace falta el trabajo en equipo, no se saben comunicar bien, o no saben, digamos, a la hora de que se les presenta, llegó un cliente de pronto bravo y no sabe a regañarlos, a gritarles, y también se van a ir los gritos. Entonces uno, por medio de las actividades que son dinámicas y que permiten identificar esas problemáticas y asimismo promover lo que es la comunicación, el trabajo en equipo, porque eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces permite, dice, bueno, son personas que en ese momento son adultas, pero asimismo como tienen su trabajo pueden tener problemas en su casa, digamos que con la esposa, que no les alcanza el dinero. Entonces desde el Trabajo Social podemos brindar esas herramientas, donde brindamos un espacio en el que el trabajador, en ese momento en que nosotros vamos a estar, se va a sentir un poco libre, va a liberar, digamos, el estrés, y estamos aportando a lo que es el bienestar social de esta persona en ese momento, asimismo generando las herramientas para que dentro de este taller se genere un buen ambiente laboral. O sea que es muy importante la articulación, la percepción y las experiencias de cada empleado. ¿Pero qué es más fácil, trabajar con niños o con adultos? Entendiendo que un niño está en etapa del desarrollo, que es un poco más rebelde, pero el adulto ya tiene sesgos preestablecidos por la sociedad. Desde tu experiencia, bueno, desde sus experiencias, ¿qué es más fácil, niños o adultos? De forma personal, adultos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los adultos son de cierta forma más entendibles y más manipulables de cierta forma. ¿Por qué? Porque si tú le dices a un adulto, vengan, reúnanse todos acá, que vamos a realizar una actividad. Usted le dice a unos niños, vengan, reúnanse todos acá, y ellos están jugando y están haciendo algo más importante, no se van a reunir, porque para ellos el juego es más importante. Por eso se hace ver actividades dinámicas y lúdicas. Claro, es decir, imagínate tú en Trabajo Social definiendo, ¿no? Yo no hago con niños sino con adultos. Es parte de la dinámica que hay debes empezar ya desde a partir de ese momento a desarrollar y a darte cuenta que un niño lo atiendes con juego, y con juego lo logras. A un adulto también, es decir, un adulto tiene un niño por dentro. Sí, sí, claro. Pero a lo que me refiero es que, ejemplo, tú vas a la primera intervención, ¿sí? Y tú vas a llegar de primeras y te vas a presentar, un niño te va a mirar como que, bueno, ¿y qué viene a hacer? ¿Por qué viene? Y tú comienzas a hablarle y hablarle, el niño va a quedar como que, ¿y para qué? Y esto, entonces, se distrae con mucha más facilidad que un adulto, ¿sí? Tiene una mucha más facilidad de distracción que un adulto. En cambio, el adulto tú le hablas y le explicas y le interesa el tema y se va a quedar pendiente al tema. Voy a decir, como buen psicólogo, la palabra frase es... Depende. Depende, sí. Siempre depende de las experiencias de la persona, del contexto. Y del enfoque. Y del enfoque que ustedes utilicen. Siempre la palabra que reina en psicología es depende. Y la palabra que debe eliminarse en psicología es soy. ¿Por qué? Porque no somos. No, no hay esencia. Okay, por eso decía que en forma personal. No, sí, por eso cada punto de vista es totalmente válido. Sino que la idea es ser flexible ante cualquier circunstancia y posibilidad que impere el día a día. Bueno, lo que ocurre es que, como no podemos hacer una generalidad por las diferentes características del contexto, debemos poderlo abarcar desde sus diferentes vertientes para así poder generar la totalidad. Vamos con música, y precisamente voy a intervenir con este tema que es el baile Los que sobran. Esto es de una banda chilena, la banda se llama Los Prisioneros. Esto es de un álbum llamado Pateando Piedras. Y precisamente está aquí nuestra niña auxiliar de, en este momento, auxiliar de máster. ¿Cómo es tu nombre? Se me va, perdóname. Natalia. Natalia, que nos estabas dando la selección de la música. Esto es dirigido por un señor llamado, escrito por Jorge González. Y estos son los hermanos Tapia inicialmente, ¿no? Era, Tapia es uno de los apellidos más comunes y populares, vagabundos de barrio bajo en Chile. Los Prisioneros, vamos a escuchar del trabajo Pateando Piedras. Esto que es el baile Los que sobran es precisamente eso, la sociedad. Si no estás, si no te gusta lo que vives, pues ahí te lo vamos a decir con Los Prisioneros. Nos vemos en un momento. Esta es Metropólica, paso tras paso. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras de los que sobran. Nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Y esta, a pesar de ser considerada una de los temas de canción social, ¿no?, de temas sociales en Chile, ya es un ícono total y absolutamente en el trabajo social latinoamericano. Javier, bienvenido de nuevo a Metropólica Radio con Paso a Paso. Hemos vuelto a este programa tan interesante, y tenía apagado el micrófono, tan chévere, para que vean que esto es en vivo y en directo. Como pueden realmente nuestros oyentes evidenciar, es bastante amplio y completo lo que es un trabajador social. Incluso lo que me han comentado por ahí, que entendí un poco lo que es un trabajador social, miran también materias de psicología, miren diferentes materias que permiten que su percepción sea cada vez más amplia y el impacto a las comunidades. ¿Me pueden contar, por favor, un poco qué materias miren? ¿Hacia qué lado se enfocan? ¿Miren psicología? Sí, señor. En primer semestre miramos fundamentos de la psicología. Lo que más resaltamos en esta materia era entender cómo el comportamiento humano, digamos que es muy fundamental, no nos podemos quedar solamente en lo social, sino que la salud mental es muy importante en las personas, porque pueda que el entorno social de la persona esté muy bien, pero cómo se siente esta persona, o sea, cómo están sus sentimientos, si está triste, si tiene algo que lo atormenta. Entonces la psicología entra ahí a intervenir con la persona para brindar las herramientas de cómo esta persona se puede sentir mejor, y asimismo cómo puede integrar, digamos, integrarlo también a la sociedad si presenta alguna inseguridad o dependiendo el problema interno que presente la persona. Y desde lo que han aprendido en la academia, ¿han logrado abarcarlo y exponerlo en los diferentes contextos? ¿Han podido identificar cómo se sienten los empleados del taller y cómo tratar sus sentimientos, sus emociones, o solamente manos arriba, un, dos, tres, no. ¿Qué han hecho? Bueno, nosotros al iniciar la intervención en el taller aplicamos una encuesta. Esta encuesta pues consistía en saber cómo se sentían los empleados en su entorno de trabajo. Unos pusieron que muy bien, otros decían no, es que yo no me siento escuchado, no siento que mi trabajo no me valora. ¿Cómo hemos abordado este tema? Gran pregunta. ¿Qué temáticas han trabajado? ¿Qué temas? La comunicación, el trabajo. La comunicación, ¿qué más? Y el trabajo en equipo. Okay. Y recientemente estamos trabajando lo que es la resolución de conflictos. Y a partir de estos temas, ¿evidencian qué? Bueno, en la actividad que se realizó, en la cual es la resolución de conflictos, pudimos identificar que entre empleados a veces les cuesta comunicarse entre ellos a la hora de resolver un conflicto. Entonces digamos como que buscan una solución rápido, pero no se ponen, digamos, a analizar un momento en cómo le darían una mejor solución. En cuanto a la comunicación, en lo que es la comunicación, en las anteriores actividades podíamos ver que sabían transmitir, digamos, como que los mensajes, como que entre ellos mismos se escuchaban, se mostraban participativos. ¿Y esos mismos temas los han podido evidenciar en otros contextos? ¿Falta de comunicación, falta de escucha activa, o en cada contexto son temas totalmente diferentes? Pues tampoco temas totalmente diferentes, pero sí se logra evidenciar cierta forma de diferencia, porque pues se ha trabajado con diferentes grupos, diferentes comunidades. Sí se maneja un grado de diferencia, pero pues no es en su totalidad. En el colegio pues notábamos como siempre en un salón hay un niño líder, se le puede llamar, y en la empresa igual, que es el vocero. Exacto, en el taller igual, porque está el jefe del taller, que es el que le dice a cada trabajador qué es lo que debe hacer, con qué vehículo, y así mismo. Entonces allá por lo menos había un vocero en el colegio que decía, manda, la razón es que un profesor, un coordinador, era el vocero que así se hacía escuchar por todos los del salón, porque si venía otro estudiante no lo escuchaban como a ese vocero como tal, que indirectamente los mismos estudiantes elegían. Ok, pero entonces a nivel de lo que han venido observando en diferentes contextos, ¿cuál es la problemática que más impera a partir de su experiencia, que más resalta, que más han evidenciado? Pues aparte de la resolución de conflictos, buscan solucionar los conflictos de la forma más breve y más fácil, de la forma más fácil que ellos encuentren, busca solucionar un conflicto. La comunicación entre los mecánicos es buena, pero si ya hablamos de la comunicación entre mecánicos y administrativos, no se evidencia. Yuca. ¿Sí? No hay nada de comunicación entre mecánicos y administrativos. Si hablamos de el trabajo en equipo, igual. El trabajo en equipo entre mecánicos, ellos se ayudan en lo que se puedan. Si necesitan, no saben de algún tema o algo, ellos se colaboran entre ellos. Pero si usted va y le pregunta que si los mecánicos le van a ayudar en temas de computación o temas de todo lo que tienen que hacer en los administrativos, no van a saber. Igual los administrativos, tú vas y le dices al administrativo, ven, vaya, arréglamele este carro que tiene tal problema, que no lo van a realizar porque no saben como tal de eso. Entonces ahí no hay una comunicación como tal. Uno está en su... Me haces acordar de una historia que lee uno y lleva como contexto al final. No es que sea trivial de ninguna manera, pero sí es una historia que aparece en uno de los grandes libros de la historia, que es Mi lucha, de Adolfo Hitler. No es porque pues, Adolfo Hitler, a veces se demoniza un poco el tema del pensamiento de un hombre, pero Adolfo Hitler tenía una gran conexión consigo mismo. Finalmente, a la larga, pues cometió muchos errores. Pero parte de lo que decía en un contexto alguna vez, y logro entenderlo, es que se lamenta él de no haber logrado no solamente construir soldados y mecánicos, sino que no todos, sino que toda su sociedad hubiese construido un todo en sí. Es decir, que ¿Por qué esperar que el mecánico sea solamente mecánico cuando el mecánico puede ser un médico? Cuando el mecánico puede ser un panadero. Imagínate, si me matan a mis panaderos, pues tengo a los mecánicos que saben hacer pan. Si me matan a mis mecánicos, pues tengo a mis médicos que saben ser mecánicos. Y ese es el desarrollo final de una sociedad. Sería como la utopía, ¿no? Esa es la utopía de Adolfo Hitler, una sociedad completa y absolutamente... Sí, incluso sostenible. Cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo mundo cambió sí o sí de contextos y de dinámicas. Los que eran futbolistas, panaderos, agrónomos, les tocó ser soldados para defender su tierra, su familia, su patria, su origen, que incluso es similar a lo que ocurre hoy en día con Israel, con Siria, con esos países donde están en guerra, que le ha tocado con Ucrania, con Rusia, le ha tocado coger las armas para poder defender su ideología, su perspectiva, su nación y hasta su vida. Y verdad que esto son más que guerras ideológicas, son guerras territoriales, ¿no? Son guerras económicas más que cualquier otra cosa. Pero sí es parte del contexto como tal. Discúlpame haberte interrumpido. Por eso también es muy interesante reconocer que cuando las personas cambian de contexto, de vertiente, pues es bastante interesante cómo se adaptan y se acoplan a las diferentes situaciones del día a día, porque no es sencillo o no es fácil poderse habituar a las diferentes circunstancias o dinámicas que pueda imperir cada contexto. No es lo mismo trabajar o vivir en Bogotá que en Villavicencio, que es una ciudad un poco más pequeña, más calmada, más pausada. Por eso también hay que resaltar realmente cuál es la esencia, cuál es el factor y las problemáticas de cada ciudad, como lo que hemos venido hablando. Porque no es lo mismo trabajar en un taller, que en ese taller, en este caso, que hemos venido hablando durante el programa, es bastante organizado en ciertos procesos, que trabajar en un taller en la 01, totalmente diferente. Son talleres, pero la esencia y las problemáticas son mayor. Incluso donde está cada taller es totalmente diferente. Incluso nosotros teníamos un convenio con otro taller, se llama Rally Pasión, que es totalmente diferente porque su contexto, sus dinámicas varían bastante. También en las prácticas, en los contextos, tenemos otros factores, otras áreas, como por ejemplo la casa de alfareros, un contexto totalmente diverso al que hemos tocado hasta el momento, donde no son empleados, son habitantes de calle, su mayoría, que tienen la libertad de estar o no estar ahí. Quisiera presentarles a Juliana. Creo. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Mucho trabajo, Juliana. ¿Estresada? Sí, ¿relajada? Sí, un poquito. Juliana, porfa, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en la casa de alfarero? ¿Bastante diferente, digamos, a lo que nos han comentado tus compañeras? Digamos que quería hacer como un paréntesis en tanto la charla que estaban haciendo sobre las guerras, hablando, digamos, un poco de trabajo social comunitario como tal. Digamos que el trabajo social comunitario, digamos que se vino dando después de las guerras, precisamente porque se surgía la necesidad de la sociedad reorganizarse. Como todo quedó destruido, pues se reorganizaron. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando se reorganizan, empiezan a surgir los diferentes factores de riesgo y problemas sociales. Cuando empiezan a surgir estos factores de riesgos, empezamos en auge nosotros como trabajo social comunitario. ¿Para qué? Para promover ese mismo desarrollo comunitario. Allí yo creo que en todos los pueblos, municipios colombianos, nos hemos dado cuenta que siempre en el centro está la iglesia, al pie de la alcaldía, la policía y diferentes factores que siempre se vienen viendo en las diferentes ciudades de Colombia. Se viene dando así precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando pasa eso, llegamos nosotros y llega la pobreza, llegan las diferentes enfermedades, llegan de que ya no hay abastecimiento en tanto trabajo y ya no hay economía para seguir. Ahí entramos nosotros como trabajadores sociales, como ya lo dije. Pero ¿qué pasa? Ahí entramos y no éramos reconocidos como una carrera, y en esa época empezamos a reconocernos como carrera. Bueno, ese era un paréntesis en tanto a la guerra. ¿Cómo te fue? Conozco el tema de tu experiencia en la Casa del Alfarero. Es un lugar muy constructivo. Es un lugar en el que, bueno, cualquier persona lo ve y dice, esto es una cosa terrible. Sí, sí. Pero cuando comienzas a compenetrarte con ese con ese entorno social, empiezas a alimentarte de cosas total y absolutamente valiosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Uno cree que como profesional va a ir a ayudar, entre comillas, orientar, pero en realidad los que terminan enriqueciéndose de aprendizaje somos nosotros los profesionales. Y es totalmente válido porque, pues, primero no las sabemos todas, así como dicen. Y luego llegan estos muchachos con experiencias totalmente diferentes a la nuestra a enseñarnos un montón de cosas que no sabíamos que podríamos manejar. Nos ponen retos día a día, como profesionales y como personas. Nos damos cuenta que somos un tanto intolerantes y respetuosos en varios aspectos de la vida. Pero luego llegan ellos a decirnos, digamos, un ejemplo. Una vez en una fundación teníamos un grupo focal. En ese grupo focal me decía un muchacho, estábamos hablando del proyecto de vida, porque uno llega con esos talleres de proyecto de vida, autoestima, liderazgo, vocaciones, etcétera, y un montón de cosas que siguen pasando, que en realidad a la hora de la verdad los talleres pues no es que sean de mucha ayuda. O sea que el trabajador social, todo su proceso y su impacto ha venido desde hace bastante tiempo, y con el pasar del tiempo y la experiencia ha venido fortaleciendo el impacto de ese mismo. Incluso también pasa mucho con la psicología, y hoy en día también es bastante fuerte, porque todavía hay mucha gente que conociera la psicología, que es para locos, que es un tabú, y en ese caso también el trabajador social, porque no todos... Es que ¿quién necesita un trabajador social? Nadie. Mucha gente dice eso. ¿Eso para qué sirve? ¿Cuál es la índole? Porque ustedes, ¿eso miran? ¿Eso qué es? Eso es psicología. De todo un poquito. No, claro, y... Sí, la gente une el paradigma de ¿para qué un trabajador social? No, y más en Latinoamérica. Digamos que si hablamos de países europeos, sí está más reconocido, digamos que más valorado el trabajo de nosotros, los profesionales en trabajo social. Pero pues acá en Latinoamérica no es así. Porque ¿qué es un trabajador social? ¿Para qué? Yo arreglo mis líos, aquí no se meta. No te necesito y ya. Y a partir de ahí, bueno, o nos dice que somos los que nos robamos los niños. Es lo más utilizado. Nos quitan niños. Sí, exacto. ¿Ustedes quitan niños? Terrible. A partir de ahí quisiera saber, ¿realmente consideran que en la actualidad hay cabida para un trabajador social? ¿Apenas usted se graduó? Totalmente. ¿En qué contextos? Totalmente. Tenemos cabida en todos los contextos. Digamos, en lo que hablábamos ahorita, en tanto a las materias que veíamos en la universidad, nosotros podemos tener conversaciones con cualquier profesional. Qué pena. Por bueno. Favor, un poquito de respeto. O sea que es bastante amplio la perspectiva y el paradigma, claro, que hace un trabajo social. Claro, y los trabajos. Y o sea que ustedes investigan, analizan, ejecutan, evalúan. Todo el tiempo estamos haciendo investigación. Y a partir de ahora también hacen radio. Claro, una experiencia nueva. La idea es irnos puliendo en este tema, porque en realidad es interesante aprender de todo un poquito. Digamos que lo que te decía, que nosotros podíamos tener conversaciones con cualquier profesional, es muy cierto. Digamos que un arquitecto es un poco complicado yo ir a hablarle a un sociólogo, a un antropólogo desde mi rama. Digamos que se vuelve un poco más tedioso. Nosotros como trabajadores sociales, digamos que tenemos unas bases en antropología, sociología, psicología, talleres, investigaciones de todas las índoles, ¿no? Digamos que nosotros manejamos más que todo lo cualitativo. En esas investigaciones, pues, digamos que recogemos unos datos y de esos datos sacamos nuestras propias teorías bases. En esas teorías bases, y desde allí, pues, empezamos a trabajar. Porque cada población, cada comunidad, cada persona es diferente. Pues, partiendo de que nosotros manejamos diferentes áreas. O sea que el trabajo social, como lo han explicado, tiene bastantes vertientes donde se puede desarrollar y trabajar, en las comunidades, en las escuelas, en las universidades, en los diferentes contextos. Eso permite que realmente el impacto de ustedes sea cada vez más fuerte y sea cada vez más trascendental, ¿cierto? Sí, señor. Como explicaba anteriormente, a nosotros desde que empezamos nos enseñan a tener una visión holística, no solamente quedarnos con lo que va relacionado con el trabajo social, sino a permitir integrar otras profesiones a nuestra carrera para así poder nosotros aportar a ellos y cómo ellos nos aportan a nosotros. Entonces, digamos, nosotros vemos lo que son políticas públicas, evaluación de proyectos, indicadores de proyectos. Entonces, digamos, no solamente nos podemos quedar trabajando con una comunidad o trabajando con una familia, sino nosotros también podemos ejercer o desarrollar proyectos, evaluar proyectos, ejercer una política. Lo que es importante resaltar que como trabajador social no se puede ejercer un proyecto o no se puede evaluar si nosotros no conocemos realmente la población. Nosotros no podemos dar un diagnóstico de lo que simplemente nos contaron, sino que nosotros tenemos que acercarnos a la población, conocer la población y asimismo poder dar un diagnóstico o desarrollar un proyecto con base a la necesidad de la población. Sí, el trabajo social es articulador, ¿no? Es como el puntito, la palanquita que da paso a otra serie de protagonistas en algún tipo de en algún entorno social como tal. Pues es lo mismo que nos sucedió cuando ingresamos a GIS. Cuando ingresamos a GIS, teníamos... Esta es Metropolitana Radio. Dale. Teníamos una perspectiva diferente a lo que pues nos iba a corresponder hacer. Hicimos un trabajo referente a lo que nosotras creímos que nos íbamos a encontrar en el taller. Obviamente lo hicimos teórico, no lo hicimos casi práctico, habían pocas actividades prácticas. Y ya cuando llegamos al taller, pues fue obviamente totalmente diferente, porque notamos que los mecánicos se dispersaban rápidamente y lo teórico no les gustaba. Entonces ahí ya empezamos a implementar lo que fueron las prácticas. O sea que, como reconclusión, para recoger todo lo que hemos hablado, realmente uno, el trabajo social impacta a toda la sociedad, a toda la comunidad desde sus diferentes vertientes. Dos, realmente pueden trabajar en todas las líneas, no hay límite como tal, igual que el psicólogo podemos trabajar en todos los contextos. Tres, puede trabajar en todas las etapas generacionales, niños, adultos, todos son importantes. Cuatro, ustedes son el puente de comunicación y de unión de una sociedad. Y cinco, la ñapa, a partir del tiempo, día a día, ha generado más impacto y trascendencia y relevancia lo que hace un trabajador social. ¿Por qué digo que son el puente? Porque ustedes estudian de todito un poquito, lo cual permite tener conocimiento y temas para dialogar y para trabajar en las comunidades. En este primer programa, como pudieron escuchar nuestros público, pudieron evidenciar que en este programa realmente nuestro objetivo es mirar el impacto de un trabajo social, y hemos podido dar un gran brochazo de todo lo que pueden realizar. Hemos podido aprender con Miguel que realmente un trabajo social hace bastantes cosas. No tenía ni idea que también miraban cierta investigación cuantitativa, cualitativa, hasta en inglés el verbo to be también. Sí. Entonces realmente es bastante amplio, bastante completo, y es chévere porque realmente generan impacto en las comunidades, tocan fibras. Entonces la idea es que los programas que vendrán iremos profundizando cada vez más en los diferentes contextos y escenarios, para que así podamos abarcar realmente el impacto y la trascendencia que puedan tener ustedes como trabajadores sociales, y también iremos invitando a las personas de los diferentes contextos. Y lo que decíamos al comienzo, las sociedades cambian, las sociedades se construyen, se deconstruyen, las sociedades no son un estático, nada es permanente. Esta es Metropolitana Radio, yo veo el micrófono apagado. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ok. ¿Aló? Dale. Ya, listo. sí, no, definitivamente pues nada se queda estático. Como nosotros como personas vamos evolucionando, las comunidades y la sociedad también evoluciona, como puede involucionar. ¿La idea cuál es? La idea es nosotros adaptarnos, porque este es un proceso adaptativo. Ir trabajando a medida de que las comunidades van cambiando. Digamos que el trabajo social es más adaptativo. Es más construcción de sociedad, adaptación de sociedad, y darle obviamente a la sociedad la posibilidad de que siga siendo sociedad. No importa la forma, la dirección, hay que verlo desde no importa la dirección que lleve, no importa el camino que quiera tomar, pero que definitivamente se definen y se logran entender como sociedad, y el impacto que tiene obviamente. cada individuo dentro de este entorno social. Javier, dime un lugar donde no hayan problemas. Las problemáticas están en todas partes, en la familia. ¿Y a quién llaman cuando hay problemas? Al psicólogo. Al trabajador social. A los dos. Donde hay problemas está el trabajador social solucionando. Entonces tenemos campo para trabajar un montón. O sea, y estamos se le tiene. En eso. Se le si algunos oyentes requieren algún trabajo social, mira, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 trabajos sociales. Promoción. Y de excelente calidad. 5 por 1. Vale. El que llame al 018000999999. No, en promoción no estamos. Van evolucionando, estas chicas van en el camino del aprendizaje, en el camino de soltar un poco. En este momento hay que decirlo, hay que soltar un poco la academia y hay que comenzar a agarrar un poco el tema de la sociedad. La sociedad es completamente diferente a lo que vemos en una academia. Obviamente la academia es total y absolutamente necesaria porque pues la parte formativa, pero ya cuando logran ustedes, y me encanta mucho la experiencia, sobre todo contigo en la Casa del Alfarero, que se encuentran realmente con lo que es una sociedad, la cosa realidades. Comienza a cambiar y uno comienza a tener una dinámica completamente distinta. Hasta acá llegamos en este primer encuentro de paso tras paso, ¿no? Nota tras nota. Nota tras nota, no es casi lo mismo, pero bueno, nota tras nota. ¿Por qué el nombre nota tras nota? Porque nota tras nota trata de resaltar lo que nosotros hemos trabajado. Nosotros desde Trabajo Social siempre tenemos como nuestros apuntes, diario nuestro de diario campo. De campo. Entonces, nota tras nota resalta eso, la experiencia que nosotros hemos tenido en cada campo de intervención. Y asimismo la forma en que hemos guardado cada uno de nuestros proyectos y esas experiencias que hemos tenido y esos encuentros, esas realidades, ese amor de pronto que uno le coge a cierta población, a cierto niño, a cierta familia a la hora de realizar una intervención. Agradecemos a Carol Mantilla porque en este momento es nuestra chica metropólica, nuestra chica Respira Universo, que nos está dando un refresquito con el agua. Gracias, Carol, muy bacano, gracias, Carol. Y a ustedes, chicas, a todos por haber participado en este primer encuentro. Nos vemos en la próxima semana en Nota tras Nota. Vamos a quedarnos, ¿quieres decir algo, Javier? Ok, vamos a quedarnos antes de irnos con Antes de que nos olviden. Esto pertenece a una banda mexicana que luego cambió el nombre, ¿no? Ya dejó de llamarse como se llamaba anteriormente. Inicialmente comenzó llamándose Caifanes y luego convirtió llamándose Jaguares, pero a la larga era casi que lo mismo, no estoy. Y parte de lo que dice es: antes de que nos olviden, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olviden, rasgaremos paredes y buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida. Impresionante esta letra. Y continuamos, nos dejamos con Antes de que nos olviden y continúa después de esto. Y le damos gracias a Flavio Torres por habernos cedido estos pequeños minutos con Motel Montaña. Nos vemos entonces en la próxima semana de nuevo en Nota tras Nota Metropólica Radio Internacional. Antes de que nos olviden, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Casa Flor de Loto transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Save the wisdom forever. www.radiometropolica.com. The future needed more than any man now can understand.